corazón. Y hoy que no estás conmigo, cómo sufre mi corazón. Amor, amor anhelado, te llevo en mi mente, muy cerca de mí. Amor, amor anhelado, te llevo en mi mente, muy cerca de mí. Y hoy que no estás conmigo, cómo sufre mi corazón. Y hoy que no estás conmigo, cómo sufre mi corazón.